Muy buenos días, Marcos. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se te ocurrió hacer esta marcha en bici por la vida desde Mendoza hasta Congreso? ¿Fue idea tuya? ¿Se gestó en el Frente Joven? O... Sí, mira, yo pertenezco justamente al Frente Joven y sin duda la participación en esta agrupación, en la cual hemos venido haciendo actividades en la vía pública y algunas actividades en forma directa con funcionarios, fue parte para motivarme a en algún momento ponerme a pensar qué más podía hacer. Y en algún momento se me ocurrió esto de, ¿por qué no tomar y salir por la ruta juntando firmas? Así que el 31 de enero salí desde Mendoza, el recorrido fue de unos 1.050 kilómetros, con casi un mes, y localidad por localidad iba juntando firmas. La verdad que nunca imaginé que iba a tener tanto aval de la gente, tanto apoyo, pero bueno, el testimonio tentador también aprovecho para transmitir a la gente que si nos ponemos a hacer actividades con plena entrega, tampoco digo que haya que dar la vida, ¿no? Dar la vida no se trata de morir de un día para el otro, sino dar la vida en las pequeñas cosas también. En este caso, yo lo hice en mis vacaciones, ¿no? Vacaciones, trabajo, y decidí entregar las vacaciones. Así que, bueno, finalmente llegué al Congreso el 28 de febrero y ahí en la vía pública pudimos dar unas pequeñas palabras e inclusive entrar al Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, donde conté algunas cuestiones de testimonio. Acá en Mendoza, mi provincia, ahora en estos días vamos a solicitar que se declare a la provincia como ciudad prohibida. ¿La bici para ti es una afición o has competido alguna vez? Eso en realidad también es parte del testimonio, ¿no? Yo simplemente soy un ciclista que nunca he competido. O salgo apenas a andar por ahí por el barrio, por el parque, pero no mucho. Y como parte también de que si uno se propone las cosas, más allá de los no que hay, se pueden hacer muchas, pero muchas cosas. Quiero contarles también que yo tengo una operación que me hicieron de muy niño, me parece re importante decirlo, y tengo un bypass. No hubo un pero en el camino. Si bien tengo el visto bueno del médico de que puedo hacer actividad física, por ahí la gente se abruma simplemente por escuchar algún comentario negativo. En este caso, con esto que está pasando del fallo que ya ha salido reciente de la Corte Suprema, yo creo que, bueno, es un buen momento para que nos empecemos a replantear de por qué van pasando estas cuestiones, por qué salen las leyes, algunas que ya se han aprobado, que atentan contra las familias, por qué se están a aprobar otras, ojalá no, que es la ley de esta legalización del aborto. Nosotros no hablamos de despenalización, sino de legalización. Y eso yo creo que es la falta de muchos años. En realidad, durante muchos años, en este país, hemos venido viendo que funcionan leyes o que no se cumplen otras tantas que sí están bien, que en realidad no procuran justicia. Lo que ha sucedido hoy en día, en este último año, en estos últimos 2 años, profundo el tema al punto tal de atacar la vida, la familia y la misma naturaleza, yo creo. Y esto te lo digo como un ciudadano, ¿no? Porque acá cuando empezamos a hablar de la naturaleza, se empiezan a meter con algunos conceptos por el tema de la religión, y yo creo que esto va mucho más allá de la religión. Yo soy una persona creyente, soy católico, pero va más allá de la religión, estudia la naturaleza, lo que propone la naturaleza, el ser humano no lo puede contrariar. Entonces, si la naturaleza da vida, nosotros no tenemos por qué quitarla. Y respecto del... bueno, hay otras leyes que hoy el momento para traerla a la conversación, pero con respecto a este fallo, nosotros acá en Mendoza un lema que te lo voy a leer: un bebé pesa menos en los brazos que en la conciencia. Es el lema que vamos a tratar de transmitir en estos días. Esa persona que es pobre, porque realmente una niña que sufre una violación, o una persona mayor que de cualquier edad, no importa la que quede embarazada contra su voluntad, debe ser muy difícil de afrontar. Pero el Estado, en vez de avalar la muerte o de proponer la muerte como solución, tiene que justamente a esa persona que está en una situación de total incertidumbre, que no sabe qué hacer, apoyarla y enseñarle a que o acompañarla en defensa de la vida, no ofrecerle una muerte como una solución a una tragedia, porque no dejamos de tener en cuenta que la violación es una tragedia. Tú que has estado en contacto con tantas personas a lo largo de esta marcha en bici, más de 1000 kilómetros por la vida, desde Mendoza hasta Capitán, ¿no te parece, Marcos, que has podido percibir, como dices, llamativamente, que había un apoyo por los valores que tú ibas propugnando en defensa de la vida y de la familia, y hay un contraste muy fuerte entre ese sentir popular y luego el accionar de los políticos? ¿No te parece como que a veces están en otro planeta? Porque lamentablemente, después de ese testimonio que has dado en la con tu marcha en la bici, pocos días después, ayer mismo, tenemos esta noticia que estás comentando tú, que el Supremo de Argentina legaliza el asesinato de los no nacidos cuando sus madres han sido violadas. Justamente, por ahí pareciera ser que como que esto no es casual, ¿no? Que es parte por ir a largo plazo. Ojalá que no sea así, inclusive que se revea esta medida. Nosotros vamos a seguir bregando por eso. Pero sin duda, la clase política... en muchos lugares del mundo ocurre lo mismo. Por ahí parece ser que representa a ciertos sectores minoritarios que ejercen gran presión por poder tener poder económico, o quizás por ahí por tener poder mediático. Me preguntaban por ahí en una entrevista si que era una pena por ahí que los medios de comunicación no le dieran tanto lugar a esta iniciativa que había tenido, las buenas que por ahí se procuran. Y yo le dije a la periodista esa, que en realidad yo no opinaba que fuera así, que los medios de comunicación, en realidad la mayoría, sí apoya las cosas buenas, sí apoya los valores, apoya la vida. Y te digo, te hablo con fundamento, porque a lo largo de estos 1000 kilómetros que recorrí, los medios pequeños fueron por ahí los que más abrieron las puertas. Es que los medios de mayor poder, los que llegan a todo el país, inclusive a otros países, que son dueños de televisión, radios, diarios, que abarcan muchos canales, esos son los que por ahí no abren las puertas, esos son los que en realidad, no todos, porque hay que reconocer, por ejemplo, en Buenos Aires, un canal de gran alcance que me permitió salir al aire, pero pues, los grandes medios son esos los que cierran las puertas. Entonces no es que la mayoría de los medios no promueven las cosas buenas. Yo te diría que la mayoría de los medios, cuantitativamente hablando, sí promueven cosas buenas. Ahora, la minoría, que son los poderosos, son los que han ido destruyendo esto. Acá esto es una cuestión que viene sucediendo hace años. Nosotros tenemos en la Argentina organismos que deberían controlar lo que se pasa en la televisión, las cosas que se promueven, si atentan contra valores o no, y se... No, son inútiles. Nosotros, por hablar de otro tema que también va relacionado con los valores, en la televisión argentina las cosas que se ven en cualquier medio realmente son bastante inmorales. O sea, y esto no, yo te estás hablando con una persona joven, yo tengo 26 años, y los jóvenes, inclusive son mucho más chicos, no es una mentalidad salida de foco, ni poco realista, ¿no? Somos digamos vidas normales, pero no compartimos que en la televisión a cualquier horario se pasen escenas de sexo, o se promueva inclusive a la homosexualidad como lo... Si bien yo quiero plantear no me considero una persona homofóbica, no es lo normal, no está en los planes de la naturaleza que un hombre se reproduzca con un hombre y que una mujer se reproduzca con una mujer. Entonces, yo te digo que cuando te digo que se está atentando contra la misma naturaleza a la hora de promover ciertas leyes, te lo digo, pero con total convicción. Acá hay que darle lugar a todos, sin duda, porque es un país libre y cada persona hace y siente lo que siente y hace lo que cada ser dispone. Pero a la hora de, por ahí le llaman derechos de minoría, esos pequeños grupos que tienen determinados conceptos sobre algunas cosas, quieran imponerlos sobre el resto de la sociedad, ya ahí tenemos que quizás replantear si es viable o no. Yo siempre digo, yo no tengo problema en que cada uno piense lo que piense o haga lo que haga si no afecta a los demás. En este caso, el aborto, volviendo al tema del aborto, para que haya gente que piense que el aborto es correcto, bueno, que lo quiere, el que lo quiera pensar, que lo piense. Igual es bastante eso. Pero de ahí a que eso se lo quiera imponer al resto de la sociedad, ya es otra cosa. No nos olvidemos que el derecho nuestro termina donde empieza el de los demás. Entonces acá, de algunos, de promover el aborto como una política más o como algo normal, tienen que tener en cuenta ellos que el derecho a expresarse libremente termina donde empieza el de los derechos de los demás. ¿Y dónde empiezan los derechos de los demás? Acá empieza en la vida de ese bebé desde el momento de la concepción. Entonces, no nos olvidemos de que ahí termina el derecho del que quiere pensar que el aborto es legal. Termina cuando empieza la vida, cuando empieza la concepción. Muchísimas gracias, Marcos, por tu testimonio y por ese recorrido que has hecho, que como tú dices, los medios pequeños sí que hemos hecho un seguimiento y de hecho ya queda como emblemático tu casco ciclista, tus anteojos oscuros y tu barba, ¿no? Que es lo que destacaba el cartel del Frente Joven como un emblema de la juventud argentina que está por los verdaderos valores y por la vida, que como tú mismo dices también, pues son la mayoría, pero no tienen esa voz en los medios importantes y no tienen un reflejo tampoco en las decisiones de la vida política. Felicitaciones y también felicitación al Frente Joven, pues a la labor tan magnífica que desarrollan para que realmente esa voz en favor de la familia y de la vida sí que sea escuchada. Y hasta la próxima, Marcos. Bueno, muchas gracias por la gente. Perdón que por ahí te mezclé algunos temas, pero esto no es un hecho aislado, esto es un conjunto de situaciones que han venido sucediendo años que hoy están tocando fondo. Por eso, por ahí como que cuesta hablar puntualmente de un tema en particular. Es un conjunto de situaciones que están sucediendo. Muchas gracias, un saludo.